solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, siéntese. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana y, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía joven en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Con esos pobres soldados que sufren tanto, matando a niños y ancianos. Vacaciones en Tel Aviv. Hay paisana reaccionaria. Vacaciones en Tel Aviv. Hay paisana reaccionaria. Bienvenidas las personas, los animales y las cosas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era ni volverá a serlo nunca. La democracia más vibrante de Oriente Medio, ya sabemos cómo funciona. Lo que también sabemos cómo funciona es la democracia más vibrante de Estados Unidos y sus aliados, que ayer vimos el numerito esperpéntico y realmente decadente de Donald Trump insultando y gritando directamente al payaso chupaculos y títere del actor subido a presidente del gobierno, el Zelensky. Y se me planteó ayer una cuestión bastante interesante. Ay, que se me dispara la siguiente canción, ya sabía yo. Sobre el título del programa, me dijo un compañero ayer: tienes que cambiar el nombre del programa, Paulo, porque la realidad ya te ha superado. En Franca, ahora ya eres mainstream. Ibas de visionario y de repente ya no funciona. Así que bueno, pensaremos en ello, pero ya anticipamos que la respuesta, como de costumbre, será no. Queremos agradecer, como siempre, a las ondas libres de todo el tejido de radios libres de este nuestro país, esta España mía, esta España nuestra, especialmente a los compañeros de Agora Sol Radio, que nos soportan y nos acogen y nos permiten integrarnos en este colectivo longevo e interesante, a los compañeros de Radio Almaina de Granada, el 88.5 del FM, que nos remiten los viernes a las 3 de la tarde, ya saben, qué mejor hora para coger el sueño de la siesta que escuchar En Franca Decadencia y reconocer que la mala follá no es un defecto, sino una forma de estar en el mundo. A los compañeros de Hipop FM de Lleida, que nos remiten cada jueves a las 10, aunque no sé hasta qué punto esto está actualizado, porque hace mucho tiempo que no contacto yo con el bueno del compi que nos remitía o que con el que yo tenía relación, así que se lo tendré que preguntar. A los compañeros de Radio Trama de Sabadell, que nos remiten los jueves a las 6, y a los compañeros de Radio La Granja de Zaragoza, que nos remiten los martes a la 1 del mediodía. Recuerden que la raza maña es la raza mejor. Podéis escribirnos con vuestras dudas, protestas, insultos o donaciones a enfrancadecadencia@gmail.com. Y creo que ya no me quedan más cosas de estas así que decir, más que bueno, pues ya sabéis que procuramos emitir uno de cada dos sábados de 12 a 1 del mediodía, y que todo nuestro contenido y nuestros programas están tanto en la web de Agora Sol Radio como en iVoox, donde está todo el histórico de programas que hemos hecho a lo largo de estos ya 9 años de andadura. Hoy no estamos solos ni estamos de parranda. Tenemos, como de costumbre, un invitado que pasaremos a presentar ahora mismo, que se llama Javi Recio. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Franca Decadencia. Un placer estar aquí. Muchas gracias por venir. Ha costado, han sido 3 intentos. Han sido 3 intentos, es que un sábado por la mañana, siempre el viernes siempre hay algo. Y de hecho ayer tuvimos guateque. Ayer tuvisteis guateque, y, sí. Y bueno, sí. Tú también estabas yo ahí, ¿eh? Pero yo me retiré pronto porque yo ya soy un hombre ya maduro. Yo ya he trascendido la diversión y esas banalidades de la cerveza con alcohol. Sí, efectivamente, yo ya estoy hecho un abuelo y yo ayer me piré a la francesa, además. Uh-huh. Solo me despedí de 2 personas, el resto dije, venga, es el momento, porque como me enredo. Y bueno, lo dicho, muchas gracias por venir. Nada. Esperemos que sea muy interesante y pases un buen rato. Y no solo en mi compañía, que sabemos que puede ser harto molesta, sino en la compañía de alguien muy especial. Y si subo el micrófono, sonará. Vamos in the house. Esto... Milagros in the house. Bienvenida a Milagros Milagrosa. Bien hallados los dos. Gracias por venir, ¿qué tal estás? Estoy divinamente. Siempre digo eso aunque me duele algo, ¿para qué? ¿Te duele algo ahora o qué? No, ahora mismo estoy encantada, con dos chicos guapos. Ya está, ya ha tardado, ya la tercera frase ya tiene que hablar de lo... Ay, de verdad. Es que, oye, qué obsesión tienes, sí, Milagros, señor, ¿eh? No tengo, es que me gusta la gente guapa. Aunque yo ya no, pero bueno, me lo he pasado muy bien en mi vida. Hombre, sí, no a ti que te quiten lo bailado. No he tenido problema. No necesitas ser guapo, tienes que ser salado. ¿A que sí? Di que sí, es lo que nos serán los feos, acudir a la saladura. Di que sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias también a ti por madrugar un sábado y venirte aquí a las ondas libres. Me encanta. Y espero que te portes bien y no como de costumbre. Pues siempre me porto bien. Pregunta a la audiencia. A que lo hago, a que hacemos una encuesta en la audiencia a ver si te portas bien. No, porque ya sé que la audiencia te prefiere a ti que a mí. Eso lo tengo más claro que el agua. Hombre, anda que no. No. Es por ti porque me preguntan, a ver qué te crees. Ya, pero bueno. Pues eso, gracias por venir y vamos a ver si tenemos una entrevista interesante y nutritiva. Bien, antes de nada, Javi, cuéntanos un poco... Bueno, yo te voy a presentar así muy rápidamente, como un director de animación o storyboarder o gente del uh-huh. mundo de la animación. Has hecho un corto que se llamaba La Dama y la Muerte, que estuvo nominado a los Oscars. Eres miembro de la Academia de los Oscars, si no me equivoco. De la americana, no de la española. Curioso. De la americana y no de la... Ah, pues mira, ¿sí? Eso nos lo puedes luego matizar. Has dirigido además una pieza en la primera tanda de la serie de Netflix, esta de Love, Death and Robots, uh-huh. de la que me gustaría hablar, sobre todo también por la parte que nos toca de la cantidad de directores españoles que había y la diferencia, bajo mi punto de vista, sorprendente, o sea, para bien sorprendentemente abismal de calidad entre las piezas generalmente no. Para mí había 6 piezas buenas, 6 piezas malas, creo que eran una docena. Eran, creo que más, creo que 14 o así. Por ahí, no sí, acuerdo, pero, había como mitad y mitad, sí. Unas eran un aburrimiento total y absoluto, y ya me estoy metiendo en la cuestión, yo quería hacer una cuestión general, pero ya voy a lo particular, pero bueno, pues esto es lo que tiene la fluidez, que fluye como surge. Y sin embargo, las piezas buenas eran de españoles, prácticamente. O sea, para mí, en la primera tanda de Love, Death and Robots, las piezas buenas son la de Robert Valley y la de las de los españoles. Las del Mielgo, las de los Geldes, la tuya. Estoy de acuerdo. Bueno, mira, yo la mía la quitaría de ahí, de la lista. ¿La quitarías por no, qué? La quitaría por modestia, por humildad. No por modestia. Hombre, a mí, yo te digo, a mí La Dama y la Muerte me parece un corto que está muy bien. Está muy bien, ¿no? Pero, no. Y no hay modestia ahí, o sea, uh-huh. Salió muy bien, salió como yo lo veía. Uh-huh. Y el equipo se portó muy guay y encima nos dio buenos frutos. Fue como una historia, un cuento bonito, ¿no? Sí. Los de Tan Robot es distinto. Los de Tan Robot, el guión que nos dieron no era mío. A mí no se me hubiera ocurrido hacer un guión de unos redneck hablando de putas en un vertedero, sinceramente. Uh-huh. ¿No? Tenía cierto, porque ideas. La historia era esa, ¿no? Dos rednecks como medio mezclado con robots o con cierto tono de ciencia ficción. Bueno, en el nuestro no había robot, había como un monstruo hecho de basura y tal, pero bueno, en fin, que es un guión, fue un encargo en cierta manera. Uh-huh. Entonces, visualmente estoy muy satisfecho como quedó y todo, el look que buscamos, pero el guión a mí nunca me gustó mucho. Vale. Y entonces luego, y al final, además yo me peleé mucho con Tim Miller de intentar cambiar un poquito determinadas cosas, un poquito. Y no había manera, era como darse contra una ¿quién pared. Es Tim? Tim Miller es el jefe el director de Blur, el dueño de Blur, que es el estudio que organizó todo este Love, Death and Robots y luego el Secret Level que han hecho ahora para Amazon, que viene a ser un poco más de lo mismo. Ah, sí. También son cortos, son cortos como de videojuegos. Es todo muy de videojuegos. Es que mira, es un macarra, joder. Es, ¿sí? Es un poco el problema. Y es todo muy... Por eso lo que dices de las piezas guays eran esas. Estoy de acuerdo, sobre todo porque habían buenos directores detrás y había unos guiones más interesantes. Ajá, sí. Y entonces todo junto... Es que las piezas que... El de Robert Valley es una maravilla. El de Robert Valley es maravilloso. Aparte de todas son diferentes, todas tienen su riqueza. todas tienen un valor interesante. Sin embargo, el otro bloque, que eran piezas que, para entendernos, cinemáticas de videojuegos. Son estudios que eran cinemáticas de videojuegos. Blur es un estudio que hace cinemáticas de videojuegos. Y aburre hasta las ovejas, porque era soporífero. Que a ellos les da igual y dicen, mira qué bien hecho, mira todos los detalles, mira esos soldados, mira cómo mola. Cuernos tiene ese bicho. Y las historias les daba igual. Y con Secret Level pasa un poco, es una pena, porque hay mucho potencial de la hostia. Y luego los guiones, por lo general, a mí siempre me parece que se quedan cortitos, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues fíjate, interesante, pues yo no sabía que el guión no era tuyo. Yo, como la pieza la diriges tú, y esto también es un problema de la dirección, ¿no? Que muchas veces el director dirige, pero el espectador asume que el director es el que ha mandado desde el principio, el que ha puesto todas las bases, y no siempre sucede. Hombre, a veces para bien, ¿no? A veces te lleva todo el mérito y luego te llevas las hostias. Yo, cuando leía críticas, reviews y tal, hablando de los de Tan Robot, de nuestro capítulo en concreto, decían, jo, es que el guión no sé qué. Y incluso leí alguno que dice, jo, con lo guay que era la Dame la Muerte, qué mal el guión en esta. Y yo, bueno, chicos, yo no he hecho el guión, claro. ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer yo? Pero bueno, así bien. Es. Interesante, venga, pues entonces ahora que hemos entrado en lo concreto, ahora vamos para atrás, venga, y cuéntanos un poco de dónde sales tú. O cómo es tu inicio en el mundo de la animación. Pues yo empecé en el mundo de animación en realidad muy tarde. Yo dibujo, bueno, todos los dibujantes somos así, dibujamos de siempre, ¿no? Lo típico de la gente que no dibuja, en algún momento dibujó y nosotros hemos seguido. Exacto, ¿no? Eso es lo que Puño, con mucha inteligencia y mucha brillantez, puso. A mí que me parece súper bonito eso. Impepinablemente sobre la mesa. Nosotros no es que hayamos dibujado desde niño, tú también dibujaste desde niño, pero en algún momento dejaste de hacerlo y nosotros seguimos. Pues eso, yo dibujaba sobre todo cómics y tal, porque ¿qué haces con 10 años o 15 años? Y empecé con el mundo del cómic, con Kenny Ruiz, que es un muy buen amigo mío. En Granada hicimos una especie de fanzine que fue donde realmente me apasioné por el tema del dibujo. Tú de contar eres historias. De Madrid, pero te criaste en Granada. Yo he nacido en Madrid, pero soy granadino. Vale. He crecido en Granada, me he formado en Granada, me he metido en mi primera borrachera en Granada, me he creado yo como persona en Granada, ¿no? Y nada, entonces empecé como en el mundo del cómic y nunca, ni siquiera me planteé trabajar en animación, porque es que sinceramente yo soy del 81, o sea, yo tengo unos años, yo no conocía a nadie que trabajara en animación, era como una realidad de que pudiera siquiera aspirar a... Ese es el tema de los referentes, ¿no? Qué importantes son, ¿no? Porque sobre todo cuando eres un chavito que tu conocimiento del mundo todavía no alcanza mucho. Puedes ser muy listo, pero realmente tienes muy poca experiencia. Los referentes son claves. Si alguien de tu ciudad, de tu pueblo, de tu barrio o de tu país ha hecho algo, de repente piensas, coño, si este ha podido, a lo mejor yo también puedo. Exactamente. Pero si no lo conoces, no se te pasa por la cabeza. No se ni, te ni sabes ni por dónde empezar, ni sabes qué hacer y cómo aprendo yo esto. Hay escuelas de animación, no había nada de animación. Ahora ya hay muchas escuelas de animación, afortunadamente, pero en Granada desde luego no había nada, supongo que en Madrid habría, pero no estaba en Madrid. Entonces, bueno, tardé mucho en empezar en animación. Fui camarero, hice cómics, trabajé en un cine de acomodador, me metí en Bellas Artes, me fui de Bellas Artes, obviamente. ¿Por qué? Obviamente, bueno, porque es una... Bueno, en fin, es que a mí Bellas Artes no me interesaba nada en absoluto, era un poco para tranquilizar un poco a mis padres y pensarme qué cojones iba a hacer con mi vida un poco, pero yo sabía que no, mis amigos que es dibujantes de cómics, que sí que tenía amigos dibujantes de cómics, yo vi que ninguno le hizo falta Bellas Artes y que ellos mismos me recomendaban que para qué iba a hacer Bellas Artes y tal, y bueno, me metí ahí un poco a ganar tiempo, a pensar un poquito y tal, y al final lo acabé dejando obviamente, y ya muy tarde, con 26 años, estando yo de camarero, me acuerdo que venía la gente de una empresa chiquitita de Granada que se llamaba Candor Graphics, a emborracharse los sábados, y venían mucho al bar donde yo trabajaba y me decían ahí dentro borrachera, jo, Javi, tú vales mucho, deberías venir un día, te hacemos una entrevista y trabajas con nosotros, no sé qué, y luego se le olvidaba a los cabrones. Y así, varios sábados ya de estas, que ya yo dije, no, o sea, la semana que viene me hacéis una entrevista, ¿eh? Y al final me hicieron una entrevista y empecé a trabajar en Candor Graphics como becario, haciendo, bueno, por lo más bajo, diseñando sillas, mesas, personajes secundarios a veces, para El Lince Perdido, que fue la película. El Lince Perdido, sí. Y ahí empezó mi carrera. DVD, esa película. Pues yo tengo cariño porque fue una peli que hicimos sin tener ni idea de... Yo no tenía ni idea, pero es que los demás tampoco. Es que éramos todos súper jóvenes, nadie había hecho una peli. Nadie. Claro, porque eso tú dices que tendrías 26 Yo ahí tendría ya 26 años. 26, o sea, que estaríamos 26, en 2005 o 2006 más, ¿no? Algo así. Y luego ya en Candor, ya, bueno, pues poco a poco me empezó a apasionar, me empecé a ver cómo funcionaba todo, me empecé a hacer story, porque dijeron, hacía falta alguien de story. Oye, tú hacías cómic. Un autor de TVOs, que, o sea, alguien que ya tiene, se ha bregado un poco en el TVO, ya entiende lo que es la narrativa visual. Aunque sean dos lenguajes diferentes, hay una similitud entre la narrativa cinematográfica y la narrativa visual secuenciada. Claro, entonces yo me sentí muy cómodo en story. Fue cuando fue un poco por rebote, y cuando estaba haciendo story dije, wow, esto es lo que me mola. Esto he encontrado como mi puesto dentro de animación que me gusta, porque en el fondo estás creando la escena, estás moviendo las cámaras, estás creando todo, ¿no? Y no sé, me sentía muy cómodo. El dibujo no es tan importante, porque yo, bueno, dibujo bien, pero no soy un gran dibujante. Y encima no yo eres en Cándor, Juanjo Guarnido, no soy un Juanjo Guarnido ni de cerca. Y yo estaba con Oscar Jiménez y con Francis Porcel, que son dos dibujantes increíbles, y yo en medio. Y era como el tontito, ¿no? Comparado con ellos, me sentía muy poca cosa, ¿no? Como dibujante. Y luego me di cuenta que en story no hace falta que seas el mejor dibujante, porque tu trabajo no lo va a ver nadie, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, un poco triste también, pero tus ideas van a estar en la película, pero tu dibujo al final no hace falta que sea. Claro, lo que tú haces es la estructura sobre la que se eleva lo demás, pero no a la fachada, no sé. Claro, o sea, mi madre, está, ¿no? Pero cuando no se dice, ve. Bueno, Javi, ¿tú qué has dibujado? Señalando el lince perdido a la película. ¿Esto lo has dibujado tú y yo? Sí y no, o sea, no. Pero bueno, la secuencia sí. Has sacado a las madres, aquí una madre tiene que opinar, Milagros. ¿Tú le preguntabas eso a tu hijo también? Yo a Ignacio le he dejado siempre, nunca le he dicho nada. ¿Nunca le has dicho nada? Nunca, claro, así está salvaje, pues incivilizado. Es que a mí no me importa, yo con que sean feliz mi hijo me conformo. Hombre, bastante es. Bastante. Además me ha salido un hijo muy bueno. Di que sí, esto para que lo oigan las madres de España, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer con los hijos, ¿eh? ¿Vale? Mira, nada de mandarlos a estudiar derecho. Yo no. Hay bastantes abogados ya en el mundo. No, que es que yo como prácticamente no he podido estudiar, pues desgracia, porque mi madre murió y yo ya me fui a mi casa con 9 años. ¿Y a tu hijo sí le permitiste eso que no pudiste tener tú? Lo primero que hice yo fue pensar en qué colegio le llevaba. Y encima lo llevaste a un colegio pijo, al lado del Bernabéu. Un colegio carísimo, que me costaba Dios y ayuda. Yo te digo. Porque yo estaba trabajando, pero que vamos, que yo tampoco. Es que yo he estudiado lo mínimo, a ver, hasta los 9 años en el colegio. Y luego mi padre no pude ni ir a ver a nadie, porque me llevó a mi casa que me había tocado. Y a entonces, trabajar. A sí, trabajar. Sí. Y eso es la historia de mucha gente en tu generación. O sea, en y especialmente muchas sí. mujeres que han levantado este país con un hombre, trabajo no reconocido, no remunerado, pues no sí. oficializado. Yo recuerdo mi abuela también. Tenía una pensión de 400 euros y llevaba trabajando desde los 12 años. Sí. Y nació en 1924. Fíjate. O sea, me empezó a trabajar en la guerra, es decir, y pobrecilla, sin embargo, claro, y sin embargo nunca cotizó, nunca tuvo un trabajo regulado, reconocido, no, pero levantó, sí. fue de esas trabajadoras que levantaron el país. Claro, normal, pero yo también me pasó, vamos que pues, luego a los 20 años empecé a trabajar. Desde aquí, Milagros, nuestro homenaje a las madres que no solo habéis dado de comer a este país, sino que nos habéis levantado. Muchas gracias. Dicho queda. Muchas gracias, porque hay muchas personas. ¿Eh? Ah, claro que sí. Claro muchas que mujeres sí. Y hombres también, ¿habrá? Sí, sí, claro que porque sí. Porque hay de todo. Pero aquí lo que hay no nos todo. Libra a nadie es a los trabajadores de tener que currar. Efectivamente. Así que vamos a seguir hablando del trabajo, en este caso del compañero Javier Rez. Es muy bonito. ¿Sí? Es muy bonito, sí. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Se está portando bien? ¿Lo apruebas? Muy bien, sí. ¿Sí? Vale. Muy bien, muy bien. Es muy buena gente. Bien, porque si no te aprueba... Mal vamos. Mal vamos. O sea, tenemos que cancelar y echarte. Esto es así. Ella es la jefa. No, yo no. Ella manda. Yo voy aquí de que yo mando, pero yo no mando nada. No. Yo soy jefa de nadie, pero me encanta venir. Ya. Sí. Ya sé yo lo que te encanta a ti. Bien, venga, vamos a continuar. Entonces, tú, Javi, estás empezando en Cándor, empiezas a ver que el story se te da bien, trabajas en El Lince Perdido. Trabajo en El Lince Perdido y la siguiente película iba a ser Justin la espada de valor, que entonces sí. se llamaba Goliath o algo así. Que creo que costaba, ¿cuánto eran? Bueno, 24 bueno, millones de dólares. Pues te voy a decir una cosa. A ver, el presupuesto de esa película era mucho más bajo. Después de La Dama de la Muerte fue mucho mayor. pues ajá, se metieron mucho más inversores, ajá, y tal, vale. Y entonces yo no me sé los datos exactamente, pero no eran 24, o sea, no había manera de levantar 24 millones tan fácilmente. Es que eso no es nada. Es... No, bueno, quiero decir, levantar 24 millones, vale, ok. Claro, bien. Pensé que decías levantar una película con 24 millones. Ah, no, bueno. Para que más o menos De las películas más caras de la historia de España, ¿eh? Sí, Justin, es una, bueno, es una pena porque... Que sigue siendo muy poco presupuesto, teniendo en cuenta que una peli yankee cuesta entre 80 y 150 millones sí, de dólares, más o menos, ¿no? Sí, sí, bueno, y además visualmente la calidad está muy bien, ¿eh? Sí, o sea, uh-huh, es muy, muy increíble lo que hicieron. Pues la cosa es que como Justin aún no estaba lista, uh-huh, Kandor, los jefes de Kandor, tuvieron la idea de hacer como de una especie de concurso interno para que la gente que tuviera alguna idea proponerlo para hacer un corto, ¿vale? Uh-huh. Entre medias, para mantener un poco la plantilla, que no se vayan, no se pire la peña, y probar herramientas nuevas, la estereoscopía, tenemos que probarlo y tal. Uh-huh. Y entonces todo el mundo presentó una idea, yo presenté la idea de la Dama y la Muerte porque mi abuela se estaba muriendo en esa época, uh-huh, y yo viví con mi abuela en Madrid durante 2 años, le tenía un amor súper especial a mi abuela, y cuando veía la situación esta me parecía como, veía como la imagen, ¿no? De como del doctor tirando de un lado, uh-huh, de mi abuela, y los médicos tirando por otro, ¿no? Porque para que nos, la gente que no haya visto el corto, es un corto de cartoon, o sea, como de dibujos animados tipo Chuck Jones, tipo, uh-huh, como el Correcaminos y el Coyote, pero en 3D y actualizado, que va sobre el tema de la muerte el derecho a la muerte, la vida digna, y la muerte, la de eutanasia, sí, el derecho a, efectivamente, y todo contado como has dicho, como si fueran dibujos y animados, y con una comedia, porque además tenía que hacer un proyecto que fuera válido para toda la familia. Uh-huh. O sea, no podía hacer una cosa para animación para adultos. Uh-huh. Era un corto que tenía que tener su recorrido en festivales, sí, y tal, y no podíamos hacer algo. Y entonces me la tuve que idear para contar lo que yo quería contar, uh-huh, de una forma que no se me enfadara nadie, uh-huh, que era difícil, ¿eh? Uh-huh. Porque yo he estado en proyecciones en colegios y los niños lo disfrutan. Sí. Bueno, pillan que la viejecita se suicida al final. Ajá. Pero claro, no lo pilla, los niños no ven eso, ven, sí, todo lo demás. Ven los golpes. Y luego he estado en congresos médicos que me han invitado, uh-huh, y el primer congreso médico que fui iba acojonado, porque digo, a ver, se lo van a tomar mal, uh-huh, o las enfermeras se lo van a tomar mal, porque, sí, las pongo de una manera muy, no sexualizada, pero como muy, muy cliché, ¿no? Uh-huh. Tiro de clichés todo el, sí, rato. Entonces, con los clichés hay quien se puede ofender, pero dice, es que tiro de clichés precisamente porque estoy criticando esto, ¿no? Uh-huh. Y no, y los médicos le han encantado. Lo han puesto muchas veces en congresos médicos y tal. ¿Ah, sí? Y me encanta. Además, yo soy de familia de médicos y joder, me encanta que todo el mundo lo entendiera, ¿no? Y entonces, bueno, el corto le fue muy bien. Propuse la idea, perdón, que me he perdido. Me dejaron dirigirla, porque, sí, como había hecho story y tal, y todo el equipo tenía mucha confianza en mí, aunque era el chavalín del estudio, uh-huh, en verdad. Y bueno, y nada, hicimos el corto. Tuve mucha libertad creativa. Desde aquí agradezco a Kandor Graphics que confiara en mí 100%. No, ni una nota, nada, ah, nada. Todo fluyó súper bien. Y luego, pues, bueno, fue muy bien al cortometraje. Ganamos el Goya, nominado a los Oscars. Hace poco alguien me dijo esto que yo no sabía el dato. Primer proyecto de animación de todo iberoamericano, ajá, no solo España, nominado a un Oscar. Uh-huh. No lo sabía. Luego ya vinieron más cortos, sí, luego vinieron Klaus, pero fue la primera vez. Y hubo Covarrubias es nominado, uh-huh, lo ganó, ¿no lo ganó Alberto Mielgo? Sí, Alberto Mielgo lo ganó, sí, hace tres años. Pero que no sabía, entonces fue un hito, ¿no? Y nada, pues a raíz de ahí, volviendo a lo de Justin, claro, Justin tenía un presupuesto, estaba intentando juntar 7, 8 millones, uh-huh, y gracias al corto, en cierta manera, pues atrajo inversión, claro, y se pudo. Entonces, por eso, lo que quiero decir con esto es que estos cortos sirven. O sea, los cortos sirven a productores. Uh-huh. Hay que hacer más cortos para un estudio, sirve, porque no ganas dinero directamente, pero sí gana prestigio la empresa y ganas dinero indirectamente. Y bueno, los premios es verdad que no te da para pagar un corto caro, porque será un corto, sí, caro, no es un corto que hagan tres chavales juntos en un garaje. ¿Qué presupuesto tuvo más o menos? ¿Cuánto costó? En teoría, como 500.000 euros. Claro. En teoría. Porque es muy... Bueno, en fin, sí, no me voy a meter el lío. 500.000 euros. ¿Echaste más horas de las que te pagaron? Bueno, yo tenía... Más horas que un reloj. Mira, yo no voy a decir cuánto ganaba porque no quiero problemas. Ajá. Pero no, bueno, es que no me quiero meter el lío. Hay mucha gente que se le debía en vacaciones, uh-huh, porque se mataron a currar con el lince perdido y entonces pues parte... Se les devolvieron vacaciones parte del tiempo. En fin, que no me quiero meter en líos, que tampoco soy muy bien. Pero bueno, sí, 500.000 euros. O sea, no es un corto barato, para nada. Y es un corto donde además se invirtió mucho dinero en probar cosas técnicas, la estereoscopía esta que estaba tan de moda, de la gafita, de los huevos, uh-huh. no sé qué, y teníamos que hacer una versión para gafas que no vería nunca nadie. Uh-huh. Pero bueno, estaba muy de moda esto de la estereoscopía y había que probarlo, y el corto era en parte para eso, para probar herramientas nuevas y uh-huh. tal. Entonces no es un corto barato, desde luego. Pero que al final, fíjate, que trajo mucho dinero al sí. estudio, uh-huh. así que está guay hacer cortos, ¿no? Y ya está, y a raíz de ahí, pues... Cuando fui a los Oscar, en una fiesta de estas pre-Oscar, uh-huh. En plan cuento de La Cenicienta y tal, me llegó Bill Damaschke, que era como el segundo más importante de DreamWorks, y me dijo, oye, ¿quieres currar con nosotros aquí, en DreamWorks? Y yo, ¿dónde firmo? Uh-huh. Y nada. Y me ofrecieron el trabajo, y a los 6 meses me mudé a Estados Unidos y empecé a trabajar en DreamWorks y a aprender de verdad, uh-huh. porque no sabía mucho. ¿Eso fue en qué año? ¿En qué año te eso fue ya 2010, 2000, no, 2010, sí. Uh-huh. Fue 6 meses después de los Oscar ya estaba viviendo en Los Ángeles. Muy interesante. Y de hecho, eso es parte de lo que quiero hablar. Tú has tenido esa experiencia profesional como asalariado en España y también como asalariado en Estados Unidos. Más allá de las diferencias que podamos intuir, ¿cuál fue para ti la gran diferencia o las grandes diferencias en trabajar en una? Una de las grandes diferencias que yo noté, aparte, obviamente había más dinero, porque de pronto, para empezar, yo en Cándor era como becario, claro, prácticamente. En Cándor, entonces, vamos a poner, voy a especular, tú no te mojas, me mojo yo, que te estuvieran pagando 800 pavos al mes. ¿Vale? En Estados Unidos, ¿cuánto estabas ganando? Al principio, luego ya un poquito más. Pero sí, bueno, pero que no estamos, hablando de 15.000 euros, 12.000 euros anuales. No me acuerdo cuánto ganaba en Estados Unidos, pero tenía el mismo sueldo que Jimmy, que tenía enfrente, que venía uh-huh. de Colors y que es la hostia. O sea, me pagaban igual que a los demás. Uh-huh. Me pagaban igual que a los demás. ¿Y cuánto es siendo un español, salario yankee en una empresa así grande? Joder, es que no, en serio... $5.000... En serio que no me acuerdo cuánto ganaba. Lo mismo, al año eran como quizá 90 y pico mil uh-huh. dólares al año. $90.000 al año, que más o menos eso... Claro, no sé cuánto hay de impuestos en Estados Unidos, porque entiendo que eso es el bruto, pero claro. Si 50.000 son 3.000 en España, 50.000 euros anuales son 3.000 euros al mes, pues eso serían 6.000 pavazos o 5.000 pavazos. O sea, un sueldo bien. Un sueldo no me acuerdo exactamente. Aunque Los Ángeles caro, es caro, ¿eh? Es caro, claro, que no es lo mismo. Pero te permite vivir bien y ahorrar. Tenía un piso en un penthouse, un edificio precioso donde grabaron, de hecho, Seven, la película Seven, que es de mis pelis favoritas. Pues yo vivía en el mismo edificio. Uh-huh. ¿Sabes? Digo, ¿aquí han grabado Seven? Yo, que eso ya me encantaba, ¿no? Y bueno, y tenía un loft, que era una maravilla, y tenía un mini descapotable. Uh-huh. O sea, que no me acuerdo cuánto ganaba, pero joder. Sí, pero se vivía bien. Pero la gran diferencia que yo noté, a mí lo que más me llamó la atención, aparte de lo del dinero y tal, es en cierta manera el trato. No digo que se me tratara mal en Cándor, para nada. Uh-huh. Pero sí es cierto que me llamaba mucho la atención de que en DreamWorks, la primera vez que hice tuve una reunión con el director de Peter Ransley, que uh-huh. es uno de los de Spider-Verse, en la película Rise of the Guardian, Origen de los Guardianes, uh-huh, sí. Hice una presentación de cómo veía yo la secuencia, ideas y tal. Y al final me dijo... Gracias. Y me quedé como, ¿gracias por qué? Y dice, no, ajá, gracias, joder, por tu trabajo, por tu buen hacer, gracias. Uh-huh. Y me sentí como si fuera un perro que le han apaleado toda la vida, ¿no? Ah, digo, ¿sí? Me ha dicho gracias, como totalmente descolocado. Y, o sea, la validación, ¿podrías decir que se valida más? Se valora mucho. Allí hay una industria muy potente del cine y saben, no son tontos los americanos, saben que un trabajador, un artista, porque somos artistas en teoría, uh-huh, contento, te rinde más. Sí, uh-huh. Y hacen un esfuerzo para que te sientas válido, uh-huh, y para que te sientas querido y apreciado. A mí me pusieron un profesor de inglés, uh-huh, lo pagó DreamWorks para que yo, me hicieron todos los papeles, o sea, me trataron como una estrella, un uh-huh poco, como un jugador de fútbol, ¿no? Uh-huh. Aquí, en este país, digo, porque ahí se valora mucho eso. Y yo me sentía totalmente valorado todo el rato. La sensación que tenía y eso me gustó mucho. O sea, dije, joder, estoy en mi sitio, ¿no? Luego ya me cansaría de eso y me daría cuenta que no todo es tan así, es todo vale, una sonrisa muy falsa, pero la sensación que tenía es de que me querían, de que no me daban las gracias en vez de tener que dar las gracias por trabajar, uh-huh, ¿sabes? Un poco eso. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que te hizo cansarte? Eso que has dicho de después me di cuenta ¿de qué te diste cuenta? Bueno, de que también, a ver, la industria es muy agresiva, la industria americana, te quieren mucho, uh-huh, pero en el momento que ya no te quieren, coge tus cosas y vete. Que no me ha pasado a mí personalmente, pero sí lo he visto. Y sí estás con ese miedo de que en cualquier momento... Ese mito de que llegas con tu coche, porque en Los Ángeles... no sé si te acuerdas de quién engañó a Roger Rabbit. Sí. Me encanta esa película. Uno de los orígenes de la crítica que hay en esa película es que es cuando Los Ángeles, autopistas, atravesada por autopistas, sino que tenía red de transporte público, y le pregunta a un personaje, al Bob Hopkins, ¿pero no tienes coche? Dice, tenemos el mejor sistema de transporte. En Los Ángeles tenemos el mejor sistema de transporte. Si recuerdas la peli de Billy Wilder. Se lo dice un niño fumando. Eso es, que también, cierto, curioso. Cierto. La peli del Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard, empieza con un guionista que le han embargado el coche y dice, tío, vivo en Los Ángeles sin coche. No tener coche en Los Ángeles es como no tener pierna, ¿no? O sea que hay, no sé por qué me he ido yo con el tema de los coches. No, porque estamos hablando, parece que estamos hablando como de despidos y me vas a decir exacto, algo de... Sí, llegas con tu coche al garaje porque no vas a ir en autobús ni vas a ir en tren. Bueno, yo lo hacía, ¿eh? Yo me saqué el carnet de conducir en Estados Unidos. De hecho, estuve 6 meses poniéndome unas buenas piernas en la bicicleta y luego otra época cogiendo el autobús. Que los autobuses de Los Ángeles, claro, tela, son, ¿eh? Son para las clases más bajas. El autobús es casi una cosa, o sea, que solo utiliza un mendigo que huele a caca tirado era normal. O sea, es verdad que está muy es que no sé cuál es la palabra. Está muy dejado el transporte público allí. Y es para gente muy, muy pobre, pero es que además es que viven ahí. O sea, es lo que te digo. Entonces, es verdad, entiendo que, claro, de un poco de cosa coger el transporte público para determinada gente, pero tengo muchos amigos angelinos que en la vida han cogido un autobús, ni un metro, que el metro está bastante mejor. Nunca. Ni se lo plantean. Es como una cosa de... Es la cultura del vehículo privado. Claro. A lo que iba yo es este mito que yo he escuchado de que tú llegas al garaje y el tío del parking te dice, Winson, suba, recoja sus cosas que a las 12 se le acaba aquí. Y van con lo de seguridad, además. Y vas con... Por protocolo. O sea, que tenías ese miedo existe, ¿no? Claro, ese miedo existe. Existe el miedo de que de pronto... se cancela la película en la que estás y en 2 días a la calle. Y ahí no es que si finiquito, que si no. No, estás no fuera, derecho, estás fuera. No hay protección social. Pero al mismo tiempo no hay tanto problema porque es verdad que tengo amigos que les despidieron en DreamWorks y a los 4 días estaban trabajando en Sony. Y tampoco se pegan un... Y digo, ¿no te vas a pegar un descanso entre medio? Y dice, no, pero tengo 4 días. Y yo, ya, pero coño, no sé, en España... Te pegas por lo menos 2 meses, ¿no? No, ellos tienen la mentalidad de currar, pero saben que cuando se le acaba un curro hay otro. O sea, la sensación de perder un trabajo, el miedo a perder un trabajo, es mucho mayor aquí que allí. Porque aquí pierdes un trabajo y te puedes quedar ahí. Te puedes quedar dos años jodido. Y allí a la mínima ya estás currando en otra cosa, ¿sabes? Y no tiene ningún problema. Y lo mismo del curro, no es en Los Ángeles y es en Portland. Pues se coge la familia y se van a Portland. Y no se lo piensan dos veces. Sí, es curioso. Son modelos en ese sentido, pese a que sí tienen esas diferencias. Vale, mira, como ahora mismo he hecho yo un parón, he roto un poco el ritmo porque estaba intentando leer el guión, vamos a aprovechar y vamos a poner una intervención de nuestro querido Pedro Alpera, y si lo consigo lo haré bien. Bienvenidos a las Alperadas de la semana. Hoy vengo con una noticia buena y una mala. Voy a empezar por la mala. Como muchos ya sabréis, en el sector últimamente la cosa está regular, tirando mal, y hace unos días nos enteramos del cierre de Technicolor. Technicolor es una empresa muy grande que a su vez es dueña de estudios también bastante grandes como The Mill o NPC, conocidos por crear efectos especiales en muchas de las superproducciones que vemos en los cines últimamente. Esto básicamente significa que miles de artistas se van a ir a la calle en los próximos días y abre una brecha enorme en un modelo de negocio que claramente no está funcionando y que está perjudicando muchísimo a los trabajadores. La verdad es que aquí hay un melón importante que abrir, yo creo que esto daría casi para un programa entero. La buena noticia es que la gente de Chuminadas Animadas, este cuarteto de artistas loquísimos y maravillosos que descubrimos hace un par de años, ha puesto en abierto su corto La Gran Cita de Conej. Un corto que en principio es de escuela, vamos, te das cuenta que es de escuela si te lo dicen, porque el corto tiene unas calidades geniales, está muy muy bien hecho, es divertidísimo y es la mejor manera de alegrarse el día, así que vamos a dejar el enlace en los comentarios, no os lo perdáis y sobre todo no le perdáis la pista a esta gente porque yo creo que nos van a dar muchas alegrías en el futuro. Bueno, os dejo ya con el invitado, con Javi Recio. Me he estado documentando y he visto que aunque naciste en Madrid, te criaste en Granada. Así que la pregunta obvia es, ¿celebraste ayer el Día de Andalucía? ¿Hubo mollete con aceite? Bueno, chavales, pues os dejo. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Adiós! Listo, pues impone. Joder, mal me siento. Fue ayer el Día de Andalucía. Se me olvidó. Yo he visto hoy un día de. Ya. Se me pasó. Sí, es que claro, como que teníamos lo del Next Lab, se me pasó. Si no, claro. Te yo van me a quitar el carnet. Me pongo mi camiseta verde y. Sí. A mí me, yo era, en Estados Unidos, yo lo celebraba a mi manera. Sí. Me volví más patriota ahí, fíjate. Cuando ya, estás ahí claro, lejos estás de casa, lejos, lo aprecias más, ¿no? Echas de menos, y cuando era el día de Andalucía, me ponía mi camiseta verde, ponía el himno Andalucía así, me tomaba ahí. Mi cervecita y ayer se me pasó. Me tomé mi cerveza ayer, pero no fue por eso. Justo yo he visto hoy un vídeo de Carlos Cano, figura que para mí era lo que le gustaba a mi madre, con lo cual yo jamás le presté atención y me interesó muchísimo. O sea, cuando lo he visto he dicho, hostia, este tío es de los míos. Y hablaba precisamente de el Día de Andalucía y de la bandera. Dice, cuando nosotros luchábamos por la bandera en el franquismo, eso era la liberación, pero la liberación de los pobres, la liberación de los trabajadores. En cuanto llegó la democracia, la bandera se la empezaron a poner los ricos en la corbata y los políticos en el pin de la chaqueta y de la americana, y dejó de liberar a nadie. Dice, mi patria, yo no tengo patria, yo tengo pueblo, y yo creo en los pueblos y no creo en las patrias. Y dije yo, joder, y yo he estado en un concierto de este señor de niño que me llevó mi madre, o tengo un recuerdo así difuso de que o fuimos o se canceló. Algo se lo tengo que preguntar esta semana, pero digo, y me he perdido esto solo por el prejuicio de que, bueno, si le gusta a mi madre, ¿cómo me va a gustar a mí? No tiene sentido. Y así que es una figura que tengo por recuperar. Escucharemos a Carlos Cano y valoraremos la cuestión del Día de Andalucía. El otro tema que has sacado, bueno, aparte, no sé si has visto la gran cita de Conej, de los Chuminadas Animadas, te lo recomiendo no. 100%, es el mejor cartoon a contracorriente que se está haciendo en España de largo, y es una maravilla de cortometraje y lo acaban de poner, como decía el compañero. Pondremos el enlace en la descripción del episodio, así que lo podréis ver y luego te lo paso para que le eches un ojo, que te va, yo creo que te va. Vamos a hablar un poco de la situación de profesional y laboral, ¿no? Acaba de hablar Pedro Alpera del despido de 4.500 empleos, pérdida de 4.500 por la caída de este... se llama la empresa esta que se acaba de caer. Tecnicolor, eso. Que además implica otros 5.000 en países donde tenían subsidiado el trabajo, que eran, si no recuerdo mal, India y Bangladesh. Es decir, 10.000 personas que se han quedado sin curro de un día para otro. Que hablábamos un poco antes de eso del mercado y de cómo funciona la industria en Estados Unidos, que en Estados Unidos sabemos que la industria existe como tal en cuanto a rueda, que no para de girar. En España nos intentan siempre convencer de que hay una industria, pero... tenemos que ser conscientes de que es una chicharra, una especie de protoindustria que va pegando petardazos, anda un poquito, se para, anda otro poquito, luego tira un par de años, pero luego... ¿Cómo ves el momento? A ver, yo te hablo de Estados Unidos porque yo llevo trabajando, ahora vivo aquí en Madrid, pero yo llevo trabajando con Estados Unidos desde que empecé a trabajar con ellos hace ya, pues desde 2010, ¿no? O sea, ya tú mantienes 15 años, qué fuerte. Ya, sí, sí, es que los años, y aparte pasan cada vez más deprisa. Sí, la sí. Teoría de la relatividad se equivoca, no es que el tiempo sea relativo, es que el tiempo tiene prisa, el tiempo se acelera, el tiempo es atiende a la ley de la gravedad, va cayendo según tal, se va acelerando más, según más años más corren. Tú has mantenido, o sea, tú trabajas como autónomo o como freelance desde aquí para la industria yankee. Para la industria yankee, para pues para Illumination sobre todo. Illumination, que son los de los Minions. Son los de los Minions, que bueno, tienen el estudio en Francia, en París, pero es un estudio americano. O sea, yo cuando tuve la reunión de trabajo y todo fue en Los Ángeles. Y entonces trabajo para ellos. Entonces yo te puedo hablar más de cómo veo yo la industria, porque la española es pues por eventos como ayer, por amigos que me cuentan, pero yo no trabajo aquí, entonces tampoco sé decir. Yo la española la había dicho que está muy fuerte comparado con antes. Hay más industria que nunca. Eso no quita que se falten cosas aún y tal, pero... Y luego la americana, es cierto que ha habido una burbuja, ¿sabes? Ha habido... De pronto han aparecido antaño... Acuérdate, hace no tanto, cuando yo llegué a Estados Unidos, hace 15 años, ¿no? Se ve, joder. No había, estaba DreamWorks, estaba Pixar, sí. Estaba Disney, estaba Blue Sky, ¿no? En Nueva York, en Connecticut, y Illumination, creo que estaba empezando con Despicable Me, pero eran como, tanto Blue Sky como Illumination eran como de las nuevas un poco, ¿no? Y en verdad era eso, ya está, eso es lo que había, como que hacían películas de los estudios grandes y se... Y cada uno hacía una peli al año o una cada dos años o algo así. ¿Y ahora cuántos estudios hay? ¿Cuántas películas de animación hay al año? Una burrada, ¿sabes? No sé cuántas hay. O sea, yo voto para lo de los Oscars y antaño había como 15 y ahora llegan 30 y pico películas para preseleccionar, para luego ya las nominaciones y tal. Hay mucha más producción que nunca. Y yo creo que lo que ha pasado es que de pronto... Como ha habido demasiada producción, se ha contratado a mucha gente, ha sido muy bien todo y se ha deshinchado. O sea, ¿sabes? O sea, ¿crees que ha habido mucha más oferta de la que la demanda puede acoger y eso ha generado un exceso de producción, sí, y ha desplomado el mercado? Ha habido un momento que de pronto, bueno, que la gente ya consume menos, también, bueno, ya no me voy a meter en que si la calidad es mejor o peor, pues yo creo que es peor en general, pero... Eso me interesa, ¿en qué valoras tú la calidad que sea peor? ¿En qué parámetro, en qué lo ves? Pues... A ver, que si yo pagaría por ir a verla o no. Ajá, yo así baso las cosas, bien, ¿no? Bien. Y entonces si yo pago, voy al cine a ver una peli, es porque creo que me interesa. Uh-huh. Y ya eso no me pasa con el cine de animación. Uh-huh. Es muy raro ya que yo tenga ganas de ver una peli. Es que es todo un refrito, es más de lo mismo. Es todo, no sé, le falta... A la animación de estos, de los estudios grandes americanos, estoy hablando, han perdido bastante la magia, por así decirlo. Capacidad, claro. Yo lo definiría, quizá, no sé si estás de acuerdo conmigo, como la capacidad de sorprender. Sí. O la especificidad. Es decir, tú vas a ver una peli, tú ves Pinocho, Toy Story, son dos cosas totalmente distinta. Mantienen, es una narrativa más o menos aristotélica, es decir, no estás viendo arte y ensayo y... No, pero son netamente diferente. Sin embargo, creo que eso es una característica de la producción cultural de los últimos 50 años, que es la homogeneización, que cada vez todo se parece más, ¿no? Y eso cada vez todo se parece más porque... Que las pelis tengan menos personalidad. Eso es lo que yo creo. Y también, bueno, la culpa también es de un poco del público. Uh-huh. ¿Sabes? Que si van a ver la peli esta, la número 8 de Minions, y uh-huh, Minions saca 1.000 millones, yo trabajo para Minions, ¿eh? Me da de comer, pero al mismo tiempo me da rabia que determinadas películas tengan tanto éxito comercial y otras no tengan ninguno, no tengan ninguna visibilidad, porque uh-huh, entonces vamos a tener más de eso, ¿no? Y cada vez que veo Frozen 2 ha hecho no sé cuántos millones. Hostia, hay Frozen 2. Y digo, hay Frozen 2 y pone, creo que ganó el Oscar y todo. ¿Ah, sí? Increíble, increíble. Es que a mí Frozen no me gusta nada. Pero y veo que hacen mucho dinero, me da miedo porque digo, ya mañana, cuando tengamos reunión, ya va a llegar los ejecutivos de turno y van a decir, méteme una princesa cantando, méteme algo, ¿sabes? Sí. Y por eso películas como Spider-Verse me alegra mucho que tuviera éxito la primera. Uh-huh. La segunda, bueno, me gusta menos, pero la primera es una maravilla. No he visto la segunda. Es cierto que la primera resulta muy sorprendente. También me genera un poco de desconfianza, en plan, creo que su sorpresa es más formal que de fondo. Y también es cierto que no conecto con los clímax. No sé si es porque yo soy gallego, o sea, yo soy de la tierra de la cocaína, pero sin embargo nunca he sido farlopero. Entonces a mí la anfetamina no... Me tienes que convencer mucho para que aguante un ritmo anfetamínico. Uf, no te vea la segunda, ¿eh? Por eso no la he visto. He oído esa crítica. Mucha gente que me ha comentado eso y digo, porque sí, ya bastante pierdo para irme a pagar 12 pavos a una sala, llegarme 2 horas ahí, como el de la naranja mecánica con los ojos abiertos ahí recibiendo tralla, ¿no? Pero bueno, la primera, por lo menos, dentro de ser una peli comercial, uh-huh, pues una peli comercial, sí, de Sony, es Spider-Man, o sea, es todo. Y vamos a decir las cosas como son. La sombra de Alberto Mielgo es alargada. Esa película, sí, rompe por Alberto Mielgo. No sé cuál es el segundo apellido. Hubiera quedado muy bien que supiera decir Alberto Mielgo García, pero no sé cómo es. Pero obviamente, y sin ningún género de dudas, aún lo echarán de peli, lo que trae de nuevo esa película es que, sí es comercial, los personajes son asequibles, pero no es el mismo muñeco resobado y el mismo fondo resobado que llevamos viendo 30 años. Uh-huh. O sea, que hay que dar... Muy bueno, y no solo la estética, que es de Mielgo, pero también un poco la dirección, o sea, el ritmo que tiene, sí, el sonido tiene que tiene parece, su rollo moderno. Sí. Lo ves y dices, ¡jo, algo nuevo, por fin! Y encima ves que funciona bien en taquilla y se llevó el Oscar, es uh-huh, perfecto. Uh-huh. O sea, después de eso, todo el mundo quería hacer algo como Spider-Verse. Claro. Ya no era como Frozen, ya era como Spider-Verse. Uh-huh. Y digo, bueno, mejor, por mí mejor, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que está como un poco saturado todo. Tengo la sensación, otro de los grandes problemas que hay de la animación es que es la animación para niños. Y es el gran, mi gran enemigo que tengo yo con lo de la animación. Estoy uh-huh, harto, ¿sabes? Sí. Yo no tengo ni hijos. Entonces, tengo que hacer películas para los hijos de los demás. Me da un poco de rabia. Digo, yo quiero hacer animación adulta. Y como los niños de 4 años se comen cualquier cosa, uh-huh, pues... Y puede repetir la fórmula una y otra vez, porque hay niños todos los días, hay niños nuevos. Sí, se renueva. El target se renueva. Pero eso es muy, fíjate, yo creo que ahí hay un problema. Claro, la moral es algo que no sé, nunca está demasiado en el debate, si es que tal cosa. Pero que los niños se lo coman todo, no justifica que a los niños les des mierda de comer, no justifica que a un niño lo alimentes con alimentos que no son nutritivos, que lo van diabético, que le van a hacer daño, no justifica que le dejes fumar, no justifica un montón de cosas, y sin embargo aceptamos que los niños vean películas que son una basura, cuando yo creo que eso es un delito contra la salud pública, o se podría plantear como una cuestión de, oye, a la infancia hay que tratarla con especial cuidado. En lo físico, un médico no puede llegar a un niño y decir, niño, te pongo la inyección y te clavo aquí en la oreja y vete y no, como llores, te echo a los perros. No, tienen derechos humanos también, como los adultos. Creo que habría que retirar derechos humanos a los adultos y otorgárselos más a los niños. Y sin embargo, los derechos culturales no parece que se... O sea, quiero decir, que una persona adulta se vea toda la mierda que le echen por la tele, puede ser triste, puede ser empobrecedor culturalmente, pero bueno, es una persona adulta y es responsable de sus actos. Que a un niño le intoxiques culturalmente o le expongas a producciones culturales de muy mala, de pésima calidad, es una cuestión, bajo mi punto de vista, de salud pública. Y no veo, o sea, yo pienso en Cocomelón y yo solo puedo pensar en eso debería criminalizarse. Es decir, los productos culturales para niños que dañan la infancia o que la hacen peor o que la empobrecen, eso no debería ser como hacer un libro muy malo que venda mucho y que haya un montón de lectores que luego no van a leer a lo mejor literatura más poderosa, pero pues bueno, pues yo qué sé, pues son adultos, pero los niños se les debe exponer, yo creo que no se les debería, creo que debería haber alguna forma de controlar lo que se expone, las cosas culturales a las que se deja que los niños accedan. No sé, vamos a decir a los niños lo que tienen que ver, no lo sé, pero sí que es cierto que, bueno, a ver, que es que tampoco digo que, joder, que llevar a tus sobrinos a ver Minions está mal, ¿no? A los niños les gusta, no, está no es, bien. No es tanto que esté mal o esté bien. Pero que sí es una pena que, ¿sabes todo por qué funciona esta industria tan así? Porque los niños no pueden ir solos al cine. Claro, claro. Los niños, si las calles fueran más seguras. Son los padres y las palomitas. Claro, son los padres, la palomita, los primos, no sé qué. Y en vez de una entrada vendes cinco. Vendes cinco. Y eso tiene sentido y al mismo tiempo digo, qué putada, claro, no puedes competir contra eso, ¿sabes? Entonces, claro, si queremos hacer una peli adulta, ya sabes que vas a vender cinco entradas menos. Cinco entradas menos. Exactamente. Entonces tienes la solución, pues te gastas cinco veces menos pasta. Que eso parece que los estudios grandes no les entra en la cabeza. Yo ahora estoy pichando una idea en estas últimas semanas para estudios grandes, no voy a decir cuáles, y parte del pitch y le digo, y esta película se podría hacer por cinco veces menos dinero que las que soléis hacer, por esto y por lo otro. Y se quedaban así como que ni se lo habían planteado, como que ellos tienen como en la cabeza que se tienen que gastar 80 millones en hacer una peli lo da el dinero, ¿no? y que sí, como que lo tienen su forma de ver las cosas. Y digo, pero imagínate que son 20 millones, puedes hacerlo más arriesgado, vas a llegar a menos gente, pero son 20 millones. Pero te vas a gastar 5 y les veía como las caras como de que no, esto no lo planteamos siquiera. Ajá. Nos planteamos este sistema, ¿no? Curioso, ¿y a qué crees que se debe eso? ¿Cuál crees que es la razón? Pues que en general a la gente le cuesta mucho hacer cambios en todo. Y los estudios grandes pues son mucha gente, son muchos ejecutivos y te voy a ser yo el que me arriesgue, ¿no? Para que luego pase esto. Cuando hay un cambio es por circunstancias siempre que son adversas, de que Spider-Verse fue porque tenían los derechos de Spider-Man, tenían que hacer una peli porque si no perdía los derechos, o sea, Sony, no sé qué. ¿No? Y fue un poco la desesperada y salió así. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Que es una película maravillosa de DreamWorks. Para mi gusto la mejor que ha hecho DreamWorks de lejos, vaya. Es una película que en verdad empezó con otro director. No gustó nada lo que estaban haciendo y cogieron a Chris Sander y a Dean DeBois, que acaban de sacarlos de Disney, y le dijeron, oye, arréglanos esta peli, tenéis un año, un año solo, y ellos dijeron, vale, pero dejarnos en paz, no quiero saber nada, o sea, dejarnos en paz, vamos, arreglamos la peli, pero no tenemos tiempo para tonterías de ejecutivos y tal. Y hicieron la peli que hicieron. Jeff Kassen, pero esto me lo han contado compañeros míos que trabajaron en la peli. Todos estaban súper contentos, fue la mejor experiencia que han tenido todos a la hora de crear eso, porque todo el mundo estaba como conectado con el proyecto. Jeff Kassenberg lo vio, no le gustó nada, pero dijo, bueno, pues a joderse, pues es la peli que hay, va a ser un fracaso, y fue un éxito, porque es una peli maravillosa, es que es fácil de ver, y es porque le dejaron hacer lo que querían. Y por eso salió algo distinto. En Ratatouille un poco igual. Pasó lo mismo con Brad Bird. Había otro director, Brad Bird se metió, le dejaron en paz porque tenía que arreglar la peli en tiempo récord y salió un peliculón así. Ahora bien, cuando hacen Cómo entrenar a tu dragón 2, ya no es igual. Claro. Porque ya están los ejecutivos ahí, ya está. Ya, y cuando se meten los ejecutivos... Cobarde. ¿Qué? El dinero es muy cobarde, ¿no? Yo recuerdo, antes hablabas de repente Spider-Verse 2 y todo el mundo quiere hacer eso. O Spider-Verse 1, vaya. Eso pasó con Gorillas. Gorillas era un proyecto insospechado. Y de repente todo el mundo quería. Pocoyo era un proyecto insospechado. Una serie para niños de 3D sin fondos. 3D sin fondos. Pero si el 3D lo que tiene son cosas y... ¿No? Y como que las cosas, lo que dirige al mercado... son las insensateces. Luego el dinero es muy cobarde y entonces lo que quieres es replicar aquello, con lo cual pierdes ese factor de creatividad o de innovación, de camino claro, propio. Pero es que parece como que no entiende. Dice, hazme lo mismo que Spider-Verse. Y digo, no, Spider-Verse funciona porque no existía Spider-Verse. Entonces, si haces lo mismo, ya vas tarde. Uh-huh. Entonces, lo que te propongo es hacer una cosa distinta. Y le propones algo, y dicen, ya, pero esto es que nunca lo he visto. Ya, claro. Por eso, ajá. Porque la idea es hacer algo que es nuevo y eso les cuesta mucho, pues bueno, muchos ejecutivos detrás, mucho dinero, es el problema. Uh-huh. Es que la animación es muy cara. Sí, yo creo que ahora se está abaratando con la tecnología, uh-huh. y de hecho están empezando a salir producciones más, un poco más interesantes. Y espero que vaya más, a uh-huh. ver qué tal. Pero es que la animación es una cosa carísima, es absurda. A mí la gente que no sabe animación, cuando ve cómo se hizo o me uh-huh. ven a mí, uy, ¿cuánto tardas en...? Y le enseño un poco, nada, te enseño una secuencia que he hecho. Pero bueno, pero tanto, uf, qué de dibujos. Y yo, pues esto no es nada. La película la dibujamos como 3 veces, entera, para llegar al proceso final. Y eso es story. Luego están los animadores, uh-huh. luego... Y cuando la gente ve de verdad lo que es eso, se da cuenta de que una peli pueda costar 80 millones, 150, claro, cuando, era de es Disney que de hecho, y Pixar. Nuestras magnitudes son raras, ¿no? Cuando saca un animador por una producción, no te digo ya una superproducción que a lo mejor saca, pero una producción televisiva, una producción de más de batalla, estamos hablando de entre 2 y 5 segundos diarios. 2 y 5 segundos diarios, pues... Ya está, ya han pasado uh-huh. 3 segundos. O sea, puede ser. Es cierto que es muy, muy laborioso y muy caro. Y hablando de caro y de barato, hemos hablado antes de los salarios en España. Bueno, los salarios, no hemos generalizado mucho, pero sí hemos hablado de, bueno, pues en Cándor podías ganar 1.000 pavos. Era hace 17 años en Granada, pero sí. Vale. ¿Como autónomo no has trabajado en España? ¿Solo has trabajado? No. Vale. No, no, la verdad que no. Con AMPA hice una cosita una uh-huh. vez. Me contrataron un par de semanas para un proyecto que tenían, para hacer una story, uh-huh. y ya está. Yo trabajo solo con Estados Unidos. ¿Y qué tarifas manejas en Estados Unidos? O sea, ¿cómo es tu forma de trabajo? ¿Tú qué tienes? ¿Facturas? Yo cobro por semana. ¿Por semana? ¿Y por semana, que la semana... Bueno, cobro por horas, pero uh-huh. hago una factura semanal. ¿Sí? Y bueno, es como lo hacen los Estados Unidos. Te uh-huh. pagan por semana y además te pagan al momento. Eso está muy guay. Eso sí, es curioso, sí. Y sí, suelo currar 40 horas a la semana. Uh-huh. ¿Te digo cuánto gano y todo? Sí. Cobro 2.600 euros a la semana. Al cambio son 2.600 euros. Ya no cobro en dólares porque antes lo hacía en dólares y claro, cuando el dólar está fuerte, de pronto digo, hostia, y prefiero ya en euros, pues vivo aquí y prefiero uh-huh. decir, no, dame la cantidad que yo sé que me hace falta a mí en sí. mi día a día, ¿no? Uh-huh. Y entonces cobro en euros, antes era en dólares, pero ahora en euros. Y son 2.600, o sea, son a la semana. Más o menos 500 de tarifa diaria, ¿no? Entre sí, todos, sí, más o menos por ahí. Uh-huh. En España, un freelance o un autónomo, a lo mejor de tu nivel, pues puede tener una tarifa de 350. La dificultad ahí, claro, tú, esto también... Bueno, hay yo, mucha sé, yo me he congelado un poco mi sueldo porque están las cosas que tampoco me apetece, sí, no están cuando... Para columpiarse, sí. Como para decir, mira, te voy a subir un poco más. No están para llevo negociar como muy con bien. La misma tarifa, no sé si llevo pues desde el COVID, desde la uh-huh. época del COVID, más o menos con igual, y digo, mira, tampoco seamos ambiciosos. Yo uh-huh. quiero que me llamen y no sé, y asegurarme, pues eso, que voy a seguir teniendo curro, ¿no? Porque luego cuando llegan los apretones, eso, la eso gente cara es la primera que caen, ¿sabes? Eso es lo que te quería. Y a mí no me gusta estar en esa situación. Nos quedan ya muy poco, para lo tonto, a lo tonto, nos hemos comido ya prácticamente el programa. Las vacas flacas, claro, es un poco tramposo cuando hablamos de tarifas, ¿no? Autónomo, porque quiera, no, se debo asimilar. Hace unos números muy rápidos, 2.000 pavos al mes, son 120.000 pavos al año, todo este tío está forrado. Y tú, o a alguien le cuentas, no, pues mi tarifa son 300, esos son 500, o sea, 1.500 por semana, son 4.500 al mes, este tío está forrado. Lo que pasa es que tú no curras 11 meses al año. No, además, bueno, curras... yo ahora mismo estoy sin curro y llevo sin currar, nunca he estado tanto tiempo sin curro, uh-huh. Llevo sin currar desde finales de septiembre. Uh-huh. Es cierto que no he estado buscando curro hasta uh-huh. principios de año, uh-huh. pero ya estamos a marzo, ¿no? Ya estamos en marzo. Sí, ya, sí. Se me está haciendo, y no, normalmente y no siempre me sale curro, siempre muy fácil, y esta vez está tardando más los clientes uh-huh. con los que suelo trabajar. No me han dicho que, bueno, que ahora mismo no hay nada, está todo muy parado. Uh-huh. Está todo muy parado, en general, está todo muy, no sé por qué. Pero... Sí, comparto, lo hablamos ayer en XLab, y no solo lo hablé contigo, sino con bastantes más compañeros de bastantes sitios diferentes, con perfiles diferentes, todos con unos niveles profesionales aceptables y potentes, y sí, todos compartimos un poco la misma visión. Yo me encuentro en una situación de SIDA, y bueno, me da rabia que estamos llegando a este tema que me gustaría poder extender, pero se nos acaba el tiempo, así que tengo que despedir el programa. Lo vamos a despedir además con una canción de antes, de Lagartija Nick, de los hermanos Quero, de esos, algunos consideramos héroes granadinos, la única resistencia del maquis puramente urbano que hubo en española y en la posguerra. Y te agradecemos sinceramente y calurosamente que hayas venido. A la tercera ha ido la vencida, pero ha sido un auténtico placer hablar contigo esta mañana. Milagros, muchas gracias a ti también por venir. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Encantada. ¿Estás encantada? ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí, me ha encantado este joven. Pues me alegra mucho. De verdad, lo que habéis hablado, fíjate que yo no entiendo de... Pero que me ha encantado el tema que habéis tenido. Pues y qué cómo bien. Ha fluido el todo. Muy bien, ¿apruebas el programa entonces? Sí, total. Muy bien, total, Milagros, pues ya con eso... Con un 10. Muy bien, con eso nos damos ya por pagados. Pues muchísimas gracias a los dos. Recuerden las personas que, como siempre decimos, nuestro lema, nuestro grito de guerra, nuestra payasada particular, que la decadencia no decaiga y que vivan los hermanos Quero. ¡Que esta no es! ¡Espera! ¡Que esta no es! ¿Me cago en la leche? Ahora, no. Ahora sí. Ahora sí. Tras una furia de sangre, tras el dolor, amenazas, abusos, torturas y represión, como hijos de la noche al lado de la salvación. Brigadas de cielo, ángeles de pasión, fin de la guerra, desconcierto y prisión. Zombies desorientados, sacas colectivas, ejecución, morir o fugarse como única opción. Luchar en el monte, pasar a la acción, unirse a las partidas de los clares o el yatero, morir en Granada, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. El régimen pagaba, buscaba cada traición. El diablo se colaba en las cuevas, en cada rincón. La justicia humana castigaba y la de Dios perdonó. Toda aquella locura nacional se extendió. Volvieron los Quero a su zona de acción, Albaicín y Sacromonte, su base de operación. Cerca de sus familias, libertad o extinción, fusiles o cadenas, circa 42. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros.